Jueves 19 de marzo, los acontecimientos finales. Leo Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 45. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Con carros, gente de a caballo, muchas naves, entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa. Muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra tierras. No escaparán el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata. Todas las cosas preciosas de Egipto, los de Libia, de Etiopía, los seguirán. Pero noticias del oriente, del norte, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel. Versículos 17, capítulo 8, versículo 35, capítulo 11. Y también en el 40 y en el capítulo 12, versículos 4 y 9. Bueno, la exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos, según Daniel 12:2. Rey del Norte. Este nombre, en primer lugar, significa geográficamente de la dinastía Seleucida, que luego se refiere a Roma pagana, finalmente Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino el enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que es el rey del norte. Representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte, según Isaías 14:13. El rey del sur, este nombre en primer lugar designa de la dinastía Ptolomea de Egipto al sur de la Tierra Santa, pero a medida que transcurre la profecía adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo. Como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8, esto es ateísmo. El monte glorioso santo, la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refiere a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicado geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios no se define por líneas étnicas ni geográficas, por lo tanto el monte santo debe ser designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. El rey del sur ataca al rey del norte. La revolución francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y los aliados finalmente vencerán las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón excavarán. Algunos de los que no cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil a última hora. El rey del norte se prepara para atacar al monte santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. ¿Cómo podemos encontrar consuelo al saber que al final Dios y su pueblo saldrán victoriosos, reavivados por su palabra? Hoy Salmos 46, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 27.